Vamos ahora a charlar con Verónica Zapettini, integrante de la Asamblea Cultural, en el marco de un ciclo de cine debate al cual seguramente nos va a invitar y nos va a informar un poquito más acerca de qué se trata. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Te saluda Martín desde el estudio de La Mosquitera. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bueno, nosotros muy contentos por haber podido ya casi empezar este ciclo, que es un ciclo de cine para reunirnos y debatir sobre las causas sociales que nos competen hoy día. Es el domingo 5 de mayo, invitamos desde las 18 horas a toda la comunidad, a todo quien se sienta interesado, interesada, interesada, que asista al Teatro Pucará, Molina, sobre la calle Matienzo 2030 de Gualmallén. Vamos a proyectar la película 34 Cóndores, una aproximación a la tragedia de Los Molles. Con esta peli vamos a dar comienzo al ciclo, y lo estamos haciendo en el marco de los ataques que el Gobierno Nacional se están dando al cine en general, ¿no? Elegimos la película 34 Cóndores porque fue seleccionada en una convocatoria federal del INCA, Unitarios Federales es la convocatoria, y se produjo por estudiantes de la TUPA, que es la Tecnicatura Universitaria en Producción de Artes Visuales, de Artes Audiovisuales, perdón. Sí. Acerca del uso de agroquímicos y su impacto en el medio ambiente. También nosotros propusimos a quienes, a espacios que se quisieran como unir a esta lucha, a que también proyectaran películas con la idea de que fueran películas del cine nacional, y si son producidas por el INCA, mejor, este mismo día. Por ahora tenemos confirmado una película que se va a proyectar en Luján, que van a pasar Puan, el cine Divague, que es en San Martín, si no me confundo, 172, va a pasar a las 19 horas, Puan. Y el CONICET en Ciudad de Mendoza también va a pasar una película, pero todavía no tenemos bien confirmado el horario. Igualmente nosotros desde nuestro Instagram, que es asambleacultural.mza, vamos a estar difundiendo, ¿no?, las diferentes proyecciones que se suman a la proyección en el Teatro Pucará. ¿Se entiende? No sé si... Sí, Verónica, por ahí a veces se nos cortaba un poquito el audio, pero en general se entiende en este ciclo que están iniciando. Vos corregime si digo algo mal, donde también están promocionando o haciendo ver que se van a dar otras proyecciones que tengan que ver sobre todo con el INCAA. Y hasta ahora tiene que en Luján se va a proyectar Puan en el cine de Vivagues a las 19 sí. horas. Y en la sede sí. del CONICET también va a haber una proyección, ¿es así? En la sede no, en Bien. Otro, en Ciudad de Mendoza. Les perfecto. Puedo decir aproximadamente dónde va a ser, porque lo sabemos. Lo que no sabemos es exactamente la hora. Perfecto. Todavía tenían que debatirlo. Ahora ya te digo dónde va a ser. Es en Buenos Aires 273 de Mendoza Ciudad. Igualmente, nosotros vamos a estar difundiendo las diferentes proyecciones y nuestra proyección por el Instagram asambleacultural.mza. Ahí vamos a estar difundiendo nuestra proyección y las proyecciones que se anexan. Les quiero contar un poquito de quiénes somos la Asamblea de Trabajadores de la Cultura de Mendoza. Es una organización que es muy reciente. Nos creamos en el verano, o sea, nos organizamos en el verano en base a la ley ómnibus que presentó el gobierno en el Congreso, porque nos organizamos porque esta ley ómnibus pretendía cerrar el Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales, el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes, el FNA, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión de Bibliotecas Populares, entre otras medidas que afectan directamente al sector cultural. Entonces, por eso nos unimos, no solamente, o sea, nos unimos como trabajadores de la cultura de todas las disciplinas, es decir, de las artes visuales, de los audiovisuales, músicos, artistas callejeros, ¿no? Como que es una organización que apunta a eso, a una organización entre interdisciplinar adentro del campo de la cultura. Verónica, Y bueno, la idea sí. es, Sí, continúa, por favor. sí, que no sea solamente un ciclo de cine, sino que haya un debate político sobre toda la situación que estamos viviendo. Hay un paro el 9 de mayo al que bueno, intentamos organizarnos para ese paro, ¿no? Más teniendo en cuenta la media sanción que ha tenido la reforma laboral en diputados, y todos los que participamos en la Asamblea estamos de acuerdo con que es un retroceso más que un avance para los trabajadores. Y nosotros, los trabajadores de la cultura, es un retroceso un poco peor porque ya somos precarizados per se. No tenemos las mismas legislaciones que tienen otros trabajadores que tienen un trabajo más tradicional, que es ir, o sea, un trabajo fijo, por así decirlo, ¿no? Los trabajadores de la cultura casi siempre tenemos trabajos temporales, no tenemos un solo jefe, por así decirlo, porque los trabajos temporales son siempre para personas diferentes o directamente somos autónomos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas medidas que benefician solamente a los grandes empresarios, a las grandes internacionales, también, ¿no? Como siempre, multinacionales de otros lados, y no benefician a los trabajadores, nos van a perjudicar aún más. Perfecto, Verónica. ¿Cómo han pensado este ciclo a partir de todas estas situaciones que vos nos narrás? Es un ciclo que entendemos que se va a extender en el periodo de tiempo como forma también de visualizar lo que va a ir ocurriendo con los trabajadores de la cultura, específicamente aquí en Mendoza. Claro, nosotros pensamos, por ahora ya es un gran triunfo lograr hacerlo este domingo. Ha significado un esfuerzo porque cada uno tiene sus trabajos, cada uno tiene sus trabajos, tiene su vida, y esto lo estamos haciendo a puro pulmón. Pero una vez que tengamos como ya más o menos armada la estructura, creo que no va a ser difícil replicarlo. Me imagino que una vez por mes, y ya en este primer acercamiento, en este primer encuentro, vamos a plantearnos qué alianzas podemos generar, ¿no? Entre los diferentes organismos, asambleas, personas autoconvocadas que se acerquen. O sea, ¿cómo podemos, de qué manera podemos generar alianzas para un poco doblegarle la pulseada a esta situación, ¿no? Tan adversa? Recién estaba viendo de Unidos por la Cultura. Unidas por la Cultura, no sé si lo conocen, es una organización que también se generó en principio de año, pero en Buenos Aires. Es como lo mismo que nosotros, pero en Buenos Aires, ¿no? Y ellos están con la situación del INCAA mucho más cercana, ¿no? Porque tienen ahí el Cine Gaumont, tienen ahí los principales organismos, las principales instituciones, los directores, los directores y todas las demás cosas están allá en Buenos Aires. Y bueno, ahora el viernes estaban preparando un abrazo para el Gaumont, porque ya se dijo que de las 200 producciones que puede llegar que estaba financiando, fomentando el INCAA, solamente va a haber 20. Y bueno, la industria del cine un poco tiene esta lógica de que aúna todas las demás disciplinas, ¿no? Porque para hacer una película no necesitas solamente, necesitas actores, actrices, necesitas directores de fotografía, necesitas escenógrafos, escenógrafas. Entonces, es una industria que le da trabajo a muchas ramas de las artes. Así que bueno, estamos en una situación bastante angustiante y desesperante, pero confiamos en que si podemos lograr hacer alianzas estratégicas, podemos, no es que no tengamos tanto poder, solamente conectarnos, ¿no? Porque podemos hacer movilizaciones o bueno, lo que se nos ocurra, ¿no? Pero tenemos que pensar en conjunto para demostrar nuestro poder, porque somos más en general, o sea, somos más, sí, todos nos damos cuenta de que con esto, con que se cierre o que de 200 películas que se financiaban, se financien 20, lo que se está reduciendo es el trabajo para un montón de trabajadores de la cultura, que ya vienen siendo precarizados y que esa situación de precarización se expande Hola. en... Hola, ¿se escucha? Se cortó durante un momentito lo último que dijiste, Verónica. Si se acuerdan lo que sucedió durante la pandemia, Sí. que salió a la luz, dado que cerraron todos los teatros, todos los cines, se paralizaron todos los concursos, salió a la luz que había un montón de trabajadores que no estaban teniendo ningún tipo de ingreso. Es decir, que el universo de personas que se benefician de la cultura, es muy grande. Y justamente en la pandemia lo que empezaron a hacer las diferentes organizaciones, que no fue como ahora que hay como un intento de que haya una que aúne a todas, a pesar de que siguen, o sea, en Mendoza sigue habiendo la Asamblea de Artistas Visuales, la Asamblea de Escritores Independientes, siguen estando. Pero tenemos como esta otra asamblea que un poco está englobándolas a todas. Y en la pandemia lo que se empezó a hacer, la Asamblea de Artistas Visuales, uniéndose en toda Argentina con AVA, que es Artistas Visuales Autoconvocados Argentina, hicieron un censo y un relevamiento para saber cuántas personas había que trabajaban de artistas visuales, por ejemplo, porque no había antes relevamientos de estas, no, de estas disciplinas, porque tampoco se los entendía como trabajadores. Así que bueno, un poco es esa la invitación a pensar cuántos trabajos hay, cuántas personas están sosteniendo por estos trabajos culturales, por los subsidios del Fondo Nacional de las Artes, porque existe el INCAA, que bueno, no sé si ustedes saben, pero es un ente autárquico, al igual que el Fondo Nacional de las Artes, que se autofinancia, no es que haya un impuesto que le quita, que alguien tiene que pagar. Pero bueno, hoy día nos están arrebatando eso, que encima es lo más preciado que tenemos, porque es lo que refleja la cultura argentina, donde podemos tener un espejo donde mirarnos. Así es, Verónica. Sí, nosotros desde aquí, desde La Mosquitera, también venimos bregando hace tiempo porque se sigan sosteniendo primero el espacio del INCAA, que como bien vos decís, es un espacio autárquico que no necesita de ningún impuesto para sostenerse y que evidentemente lo que se busca es que desaparezca. Pero se busca también un ataque, que también lo venimos mencionando aquí, es un ataque cultural que tiene que ver con la batalla cultural que se nombra desde los lugares gubernamentales, que tiene que ver con eso, un ataque a la cultura, algo tan necesario, primordial, fundamental para cualquier sociedad, para cualquier pueblo, que es lo que se está viendo atacado con este tipo de decisiones, como el desmantelamiento, el desguace o el cierre directamente de espacios como el INCAA, el espacio el de teatro y etcétera, ¿no? Sí, todos espacios que contribuyen a la producción independiente, ¿no? Son espacios que generan que podamos tener cultura independiente de, ya sea del mercado, ya sea de las, o sea, porque, nada, fomentan producciones que de otra manera no se podrían financiar y que han sido premiadas en festivales internacionales, o sea que también no tienen mucho sustento al momento de estar queriendo vaciar, ¿no? Porque no tienen fundamentos. Ellos dicen que hay, no sé, todos los fundamentos que exponen, nunca hay un gráfico, nunca hay nada tangible que vos puedas decir, bueno, estos son datos serios. Y por el otro lado, vemos cómo atacan a la cultura, pero cómo hablan bien de todas las cuestiones extractivistas, todas las industrias extractivistas habidas y por haber. Claramente hay un intento del gobierno de desfinanciar industrias que son sostenibles, como por ejemplo el cine, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la cultura, y financiar y dejar que, y que nos financien. Industrias extractivistas, como por ejemplo la megaminería acá en Mendoza, como por ejemplo la extracción de petróleo en la costa, ¿no? Es un poco la idea del gobierno que así vamos a conseguir el dinero. Y el tema es que ya se sabe que el extractivismo, está bien, conseguís dinero, pero ¿a qué costo, no? A costo de, por ejemplo, San Juan, yo estaba leyendo que se había quedado sin agua. O sea, a costo de perder lo más importante que uno tiene, que vale más que la plata. Entonces, bueno, un poco replantear qué país, qué modelo de país queremos. Y nos parece que la única manera que podemos imaginarnos un país con buena calidad de vida. Es en conjunto y generando alianzas entre nosotros y de esa manera pudiendo hacer algo que deje una marca y que nos dé más poder en esta situación. Bueno, Verónica, ya terminando con esta entrevista, ¿querés volver a invitarnos a este cine debate Sí. y volver a decirnos también, si querés, de qué forma podemos contactarnos con la Asamblea Cultural? Buenísimo. Bueno, el ciclo de cine va a ser el domingo 5 de mayo desde las 18 horas en el Teatro Pucará, que funciona dentro del Club Pedro Molina, sobre la calle Matienzo, 2030 de Gualmallén. Está muy cerca del área fundacional. Vamos a estar proyectando la película 34 Cóndores. Y el Instagram, donde ustedes se van a poder enterar o van a poder tener mejor esta información y la información de proyecciones que puedan darse en simultáneo, es asambleacultural.mza. Bueno, esperamos que se sumen, les necesitamos para poder mejorar la situación de los trabajadores culturales, porque están en cada detalle de nuestra vida cotidiana, desde la película Esperando la carroza, desde la película Nueve Reinas, desde Pettoruti y Berni, son parte de nuestro ADN y no les podemos dejar solos, porque va a ser un poquito menos rica nuestra vida. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero que ustedes también, la mosquitera, si tienen un ratito, se puedan sumar y podamos entre todos tejer alianzas para tener más injerencia en el mundo en el cual queremos vivir, ¿no? En el país que queremos tener. Muchísimas gracias. Bueno, Verónica, te agradecemos absolutamente esta comunicación. Seguiremos atentos a cualquier otra actividad que realicen desde la Asamblea. Por supuesto, el aire de la Mosquitera está disponible para poder promocionar cualquier otra actividad que realicen. Y por supuesto que nos sentimos absolutamente identificados y si podemos estar ahí en este cine debate, seguramente iremos desde aquí, desde la Mosquitera. Así que les agradecemos absolutamente también por esta lucha que todos llevamos, que tiene que ver con la cultura, con el arte, tan necesario, tan importante y tan fundamental para nuestro pueblo, para nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a vos.